Odio tus mensajes cuando dices que tenemos que hablar. Odio que yo hice que tenemos que hablar. Odio tus mensajes cuando dices que tenemos que hablar. Odio que yo hice que tenemos que hablar. Ya, ya, ya, ya. Dime a quién ahora me tiré. O fue por la que miré. Yeah, fui pa' la disco. Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Estás escuchando Adicción Radial a través de www.adiccionradial.net. Con la nueva tecnología HD. Contáctanos. Facebook Adicción Radial MX. Twitter @ Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música en exceso. Adicción Radial y el zoológico del entretenimiento trae para ti La Rocola, La Rocola, La Rocola, La Rocola AR. Música, diversión, entretenimiento, notas curiosas y sobre todo las locuras del papá gay de la red. Queda con ustedes el señorito de señoritos, Freddy Pelme. Por favor, Freddy, por favor. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a esto, a este nuevo programa llamado En la Biblioteca con Chilanguín. ¡No, qué biblioteca! ¡Ay, Freddy, por favor! ¿Qué demonios es eso? ¿Qué es eso? ¡Demonios! ¡Maldito reggaetón! ¡Está acabando con todo! ¡Hola, Lupita! Hola, hola Chilanguín. Ya por fin es sábado, el cuerpo lo sabe que todavía no hay que salir. Acá en México ya todo el mundo está en la calle. Ya les valió queso a la gente, o sea. Sí. Oye, ¿qué onda con este fondo, Freddy? ¿Qué opinas, Lupita? Del reggaetón. ¿Cómo destruye las canciones? Bueno, las canciones de ahorita, no todas son buenas, o sea, es difícil que me guste el reggaetón, pero el reggaetón de antes, digamos, como antes, Plan B, pues Cruella, creo que se llama. Johnny Tunes. ¿No? Ay, no me acuerdo. Daddy Yankee. Arcángel. De los aquellos años. La Caballota. Ivy Queen. Hola. Don Omar. A Don Omar, sí. Daddy Yankee es de los mejores, o sea. ¿Cómo se llaman los que cantan la de Pásame la botella? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? Pásame la botella. Sí. Ah, ¿cómo se llaman, Freddy? ¿No son los cumbia aquí? ¡Ay, que los cumbia aquí! Se llama Machan Daddy. Machan Daddy. Ah, no, pues no. ¿Machan Daddy? ¿Daddy Yankee? Ok, ya. ¿Qué vamos a tener hoy, Lupita? Ay, vamos a tener unas notas. Primero me confundieron, me dijeron que eran noticias. Mucho, mucho. Pero no, eso más adelante vamos a estar hablando de las noticias que hoy les tenemos. Y vamos a estar hablando sobre el hashtag de las mamis, de frases típicas de las mamás. O sea, mami. Ah, no, de esas mami, ¿no, verdad? ¿Qué te he dicho a ti, Abby? Platícanos, Chilangui. Me dice: hijo, pásame ese porrito que está allá. Todavía le aguanta dos fumaditas. Pues así es mi mami. Pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga yo? Te va a colgar, Abby. ¿Por qué me va a colgar? Siempre la expones, pobrecita ya. Yo no la expongo. Ella se expone sola. ¡Fuchicaca! ¡Fuchicaca! ¡Fuchicaca! ¿Eso qué? Ya hizo su canal mi mami, A ver, espérame. A las personas que nos están escuchando, les recuerdo que el número de cabina, espero que por ahí el señor Freddy lo tenga prendido. ¿Señor Freddy? ¿Lo tienes prendido? ¿Señor Freddy? ¿Lo tiene prendido? Obvio, lo tengo prendido. Sí, aquí está. Ya. Que por cierto, ahorita vamos a hacer un anuncio para todos los que les gusta cuidar su cutis. Así es muy feo eso. ¿Cuál cutis, qué? Freddy? ¿De qué cutis te refieres? O sea, el cutis de la cara, Chinanguín, el cutis de la cara. ¡Ah, ese cutis! Pues es que no te explicas, Freddy, o sea. No, sí, el cutis de la cara. Ahorita les vamos a ofrecer unos productos bien chéveres. Bueno, es que Freddy está vendiendo. Ya parece ama de casa, ¿verdad? Como no puede salir el Freddy, pues está vendiendo por internet ahora. ¿Tu cuerpo? ¿Todavía no lo vendes, Freddy? No, ese todavía no. Ah, oh, pues ¿quién te va a querer dar algo? Ok. ¿Y luego, Lupita? Ah, sí, ese me desvié. Le puse el número de cabina para las personas que nos están oyendo. Recuerden que pueden pedir sus canciones, saludos, mandar muy lejos a alguna persona. ¿Cómo es, Freddy? Mandar saludos a su mamá, porque recuerden que hoy estamos recordando a las mamis diciendo nuestras frases. Ay, si tú tienes alguna frase que te ha dicho tu mamá, nos gustaría que nos lo hicieras saber a través del WhatsApp. A ver, un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. A ver. ¿Y si lo encuentro, qué te hago? ¿Eh? ¿Y si lo encuentro, qué te hago? Un ejemplo, da un ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? ¡Ah! No había entendido. Es que sí, ¿no? Luego de repente. ¡Búscala ahí! ¡Ahí en el cajón! ¡Ahí está en el cajón! Y el Freddy contesta. Tráeme el de este que está arriba del de este, del junto del de este. Al lado de repente dice Freddy. No, pero ahí no hay nada, mamá. Ya busqué. Ya revolví toda la ropa y no hay nada. ¿Y si lo encuentro? ¿Qué te hago? Apocando. Y van las mamás y encuentran lo que uno está buscando. Es como brujería. ¿No? No te pases, Chilangui. Es que, bueno, digo el número porque ni lo dije. Otra vez se me olvidó decirlo. 55 81 42 34 18. Repito. 55 81 42 34. Es que están hablando a mi WhatsApp, pero chicos, fuera de cabina. ¿Cómo? Saludos aquí para Francisco. Saludos para también la gente de TikTok. Aquí nos está saludando también Emanuel. Sí, te dije que mi mamá ya abrió un canal de TikTok. Sí, te dije que mi mamá ya abrió un canal de TikTok. ¿A poco? Sí, habla de AMLO. Se la pasa hablando del fuchi. ¡Fuchicaca! Haciendo polémica y todo. Lo voy a reportar, porque eso no lo puedo hacer. ¿No? ¿La reportamos o qué? Ok, y luego, saludos para quien más, de Lupita. Pues hasta el momento me han mandado un mensaje. Por eso le dije, por favor, allá recamina. Teléfono en cabina, 55. Ahí va a dar el número de Freddy. ¿Cuál es, Freddy? salir de cabina. 55 81 42 34 18. Llámame, mi amor. Ok. Bueno, hoy, a ver, Freddy, ¿de qué vamos a hablar? Ok. Hoy tenemos tenemos una entrevista para empezar. Que por cierto, no. A ver, ahorita, para Rocío, que es una chica que canta salsa, Yadira Cruz, ustedes la conocen bien. Bueno, nos hizo el favor de realizar la entrevista. Y hoy, en un ratito más, vamos a pasar la entrevista con Rocío para que no se desconecten. Y también vamos a tener información. Bueno, ya dijo Liz Lupita, vamos a hablar de frases de mamá, ¿no? La Ajá. chancla voladora. ¿Entraría la chancla voladora? ¿Entraría dentro de alguna frase? ¿Que vaya con alguna frase cuando va volando la chancla? No sé. Como, ¿qué te estoy diciendo? Y va volando la chancla. En tu cabeza, ¿no? ¿No? Yo decía. No sé. Es que a mí casi no me pegaron. Ah, por favor. No. Rara vez, o sea, sí me pegaron, pero, o sea, rara vez. Es porque de plano había yo roto algo o hice alguna travesura, pero no. O el típico de que de repente se te rompe algo sin querer, no sé, un jarrón, y llega tu mamá y tú así con cara de miedo, ¿no? Así de que, ay, no manches, nos mamadrea. Y de repente llega la mamá y te dice, ¿quién lo rompió? Pero así súper enojada, ¿no? Ajá. Y todos así mirándose. Pues decimos o no decimos, ¿no? Y de repente sale el hermano y dice, ¿y si te digo no te enojas? Y la mamá, no me enojo, pero dime quién es. Y de repente dices quién es y vuela la chancla, ¿no? No, eso es feo. No, ¿sabes qué? Otra cosa que también nos dice, bueno, ahí me dice mucho mi mamá, por lo que quiera hacer algo, digamos, tengo ganas de hacerme un tatuaje, ¿no? Y hace tiempo una amiga se tatuó, después otra amiga se tatuó y nos queríamos tatuar todas, ¿no? Y yo le digo, mami, ¿qué me quiero tatuar? Porque todos mis amigos ya se tatuaron y qué sé qué lo otro. Y mi mamá, ah, ¿y tus amigos también dando un puente? ¿Tú también? El típico. Y yo como que, ¡ah, mamá! Sí, es que así están las mamás. Están como cucos. ¿Verdad, Vi? ¿Verdad que sí, mami? Okay, ya. No le hables de Abby a tu mamá. Tú dile de mamá. No, es Abby. Mami. Agubemón. Hola, jefa. Mi Abby le digo Agubemón. Como le dicen todos los que entran a la casa. O sea. Yeah. Y bueno, ¿qué más vamos a hablar, Freddy? Ven, Freddy. Ok, vamos a obtener las notas del día de hoy. Las notas locas. Por ahí en las semanas se estuvo hablando de que Jesús Ochoa, el actor, andaba pidiendo dinero, andaba pidiendo limosna. Les vamos a decir por qué estaba haciendo esto. Les vamos a platicar las consentidas de aquí, de Adicción Radial y de sobre todo de este programa. Blackpink festeja 9 años como idol de K-pop. ¿Quién creen que sea? Yo sé. Pues no le digas, ahorita lo vas a decir. Y algo que hay en las redes sociales, que hoy apareció en las redes sociales y que le dio la vuelta, pues por lo menos aquí a Latinoamérica, grabaron un video, lo subieron a redes sociales, captaron un supuesto pájaro zombie y las redes sociales andaban vueltos locas en la mañana compartiendo esta imagen. Ahorita vamos a platicar qué onda con esto. Esto que es increíble. Por fin voy a ganar dinero. Resulta que empresa, fíjate, Liz Lupita. Ajá. Empresa busca parejas para que tengan sexo en sus colchones. ¡Caray! ¿Y cuánto pagan, Freddy, o qué? No, pues ahorita te voy a... ¿Van a alquilar sus colchones para que otras personas tengan relaciones? Nada más te digo... Bueno, díselo tú, Freddy, por favor. ¿Sí? Pero qué rico. No, qué rico, qué nada. No. Tú eres un niño. No, o sea, resulta que una empresa va a pagar pues la verdad es que es una muy buena lanita para que parejas tengan sexo en sus colchones. Ahorita vamos a ver qué empresa y cuánto es lo que pagan, porque sí es una muy buena lana. Vamos, Freddy. Mi mamá. ¡Mamá! Necesitamos dinero. Oye, sí, ¿no? ¿Tú qué haces gratis? Pues ya mejor así, que te paguen. Ok, ya. ¿Qué más, Freddy? Ok. ¿Conoces el juego Fortnite? Ajá. Ah, bueno, pues resulta que va a tener un show sorpresivo con dos grandes artistas. Ahorita les vamos a decir quiénes son. Y eso es que Fortnite se ha prestado mucho a esto, como que conciertos virtuales dentro de la aplicación de juegos. Ajá. Y ahorita pues van a lanzar dos grandes artistas a hacerlo nuevamente. Yo cuando lo vi dije, oh my god, bajaré Fortnite. Iré a comprar ahorita mi iPhone para bajar Fortnite y poder verlo. No, yo me iré con mi primo, es como que, órale, ponlo. Ándale, ¿no? O con el vecino que tenga iPhone o un iPad o algo. Y bueno, resulta, muchas de las veces luego nos complicamos la vida haciendo tareas, nos complicamos, pues sí, el día tratando de resolver algún problema. Yo creo que esta nota no se la van a perder por nada del mundo, porque resulta que hay una aplicación en Google que si le tomas una foto te resuelve tu tarea. No manches. ¿Cómo es eso, Freddy? Pásamela. ¿Me he hecho la tarea de vacaciones? No manches. Van a ser como 20 fotos fáciles las que voy a tomar. No manches, chinanguito, también. Tú sí te pasas. Y eso se pondrá intenso. Sí, no manches. Y eso que, bueno, tú ya viste el video, Liz Lupita. Pues resulta que sí. Un fantasmita por ahí quiso tomar clases con un profesor que estaba dando una clase en línea. Y pues aparece de repente atrás del profesor. Y no manches. Que también tenemos el video y ahorita se lo vamos a pasar a través del Twitter, @adiccionradio, para que nos sigan. Y vamos a estar platicando eso. En la tendencia del día de hoy, es que este güey de veras que no tiene madre ya, o sea, hasta cagándola da risa. Vamos a estar platicando del nuevo equipo que llega a la Liga MX. Es que de verdad que David Faitelson ahora sí se la voló y lo tundieron en las redes sociales. Porque quería criticar al América porque estaba jugando en el Estadio Olímpico Universitario del equipo de los Pumas. Pero el estúpido, en vez de poner Pumas, puso Punas con NAS. Entonces, pues toda la gente se le fue encima en las redes sociales. Y vamos a platicar un poco de eso y de lo que le escribió la gente en manera de sátira y de burla a través de las redes sociales. Entonces, hoy fue tendencia David Faitelson, pues queriendo criticar y salió criticado él. Qué feo. Parece que el estafador resulta estafado. Vamos a ver a los Pumas, pero no, bueno. Y luego, ¿qué más? ¿Ya nos vamos a rola, Freddy? ¿Freddy? ¿Tienen algo? ¿Quieren escuchar algo? O pongo yo lo que quiera. ¿Hablen ahora o callen para siempre? ¿Eh? ¿Y Lupita? Nos morimos. ¿Nos morimos? Ok. Pues vámonos con Itazura Naki. Y voy con mi japonés. Watashiwa. Vámonos con esto, Freddy. Esto que viene en el drama llamado, ¿cómo se llama, Freddy? O sea, se llama Love in Tokyo. Kiss Love in Tokyo. Donde sale con Tokocha. A ver si la escucha, Lupita, y te acuerdas de este drama. No inventes. Bueno, pues yo digo, Es que dices que no la has visto, pero yo digo que sí ya la has visto porque es de las doramas como que todo mundo ve. Pero pues a veces cambia el nombrecito. Entonces vámonos con esto, Itazura Nakis, y regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. ¡Ah, no te dejé hablar! Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Yeah. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. Adicción Radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Desde ahora va a ser mi canción. Ya, ¿te acuerdas la del pollo? La de... ¿cómo se llamaba? Chicken... ¡ay, se me fue! ¿Cómo que no se te fue? Pues alcánzalo. Chicken, se llama Chick Chick, pero es Chicken... ¡ah! Búscala y a nosotros se los ponemos aquí a las personas que están oyendo. Esa es una canción que está súper loca. Según Freddy dice que la tenía, pero no, Freddy, ya no está. La borraste. Ah, ching. A ver, chic, chic. Es que hacía como ruidos de animales, ¿no? Sí, eran como ruidos de animales, ¿no, Lupita? De pollo. Pero, ¿cómo? Es que, ¿cómo se...? Ay, a ver, espérame. Déjame buscarle dentro de mis curiosidades. Es japonesa, ¿no? O coreana, o china. Creo que es china, creo que es china. Ah, aquí está, era. ¿Ya la encontraste? Cientos, Freddy, ya te ganaste tu refrescote. Ya, pero no es esta, ¿no? A ver. Thank you. ¿Pero qué? ¿Es chino eso o qué? Creo que es chino, ya no me acuerdo, creo que es chino. ¿Watashiwa? No, no, ma. No sé. Es chino. Yo digo que es chino. Bueno. Ay, adoro esa canción, me trae buenos recuerdos. Es que es muy buena. Más para hacer. Okay. 여보세요. 여보세요. Gracias, Conchinanin. Vamos con mis clases. Ay, Dios mío. Annyeonghi, 주무세요. Annyeonghi, 유민이 취재기 오버님이요. Okay, ya. Okay, vamos, Freddy. Ah, primero vamos a pasar un audio que me mandó Lupita. A ver, espera. Sonido. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, noche a todos los de Adicción Radial. Espero que se encuentren bien. Solamente mando esta nota de audio para saber más informes sobre eso del colchón y cuánto van a pagar. A ver, necesito que me saquen de dudas porque, bueno, también para que me saquen de pobre. Saludos a Abraham Hernández de Ledesma, conocido en el bajo del mundo del TikTok como AB-Ledesma. Amigo, primero que nada, no estamos vendiendo colchones. Se va a vender tu cuerpo. Bueno, ahorita les va a dar la nota bien, Freddy. Pero ¿a qué vamos, Freddy? Rápido, porque se nos viene el tiempo de la entrevista. Ok, vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que la verdad es que vale mucho la pena a veces reflexionar de lo que estamos haciendo, pues sí, en el día a día, ¿no, Liz Lupita? De repente como que no tomamos conciencia en lo que hacemos o en lo que dejamos de hacer, y sobre todo más en estos tiempos, pues, de pandemia, ¿no? Ajá. Y bueno, la reflexión del día de hoy vamos a estar... Ay, espera, se me fue el aire. Ya me dio COVID. Bueno, pues resulta que la reflexión del día de hoy vamos a estar platicando de algo bien interesante. Vamos a estar platicando de cuando queremos empezar de nuevo en algo, cuando queremos empezar un proyecto nuevo, cuando queremos empezar una relación nueva, cuando queremos tener, cosas nuevas a tu vida. Y la realidad de las cosas es que a veces cuando abrimos los ojos y miramos hacia adentro, no nos hacemos esta pregunta. Y yo invito a todos los que nos están escuchando a que se hagan esta pregunta. A ti, Lidupita, te voy a hacer esta pregunta. ¿Realmente estás satisfecha con la vida que estás viviendo? No, yo no. Porque he malgastado mi tiempo, mi vida, en otras cosas que a lo mejor no me llevan a nada bueno. Por ejemplo, la radio. No, es cierto. Pero, por ejemplo, o sea, me perdí un año en la escuela. Y quieras o no, ahorita ya todo el estrés que estoy pasando, ya no lo estuviera yo pasando. De a ver si quedo en la universidad. Y ahorita que se puso todo esto más difícil de entrar, menos alumnos, menos oportunidades, me llena yo de intriga. Es como que, qué feo, o sea, y si yo le hubiera echado un poquito más de ganas, o me hubiera puesto las pilas, porque pues no fue mi error, pero me hubiera yo puesto más activa y haber visto de que pasó un error en el sistema y todo eso, rapidito me hubieran ayudado y yo ya estuviera ya en la universidad. Y es como que qué feo. Pero pues ni modo. Respecto a precisamente eso, tú querías tener un nuevo comienzo, un comienzo de cero para seguir adelante. Pero la realidad de las cosas es que cuando pensamos en pensar de nuevo, a muchos la verdad es que se nos paraliza el corazón con el solo hecho pensar. pues para muchos que es más cómodo tener la seguridad que tenemos ahorita, es decir, vivir en la zona de confort de lo que tenemos ya por conocido para nosotros, que algo nuevo por conocer y no saber cómo nos va a ir con eso nuevo. La vida, la verdad es que nos ha... Pues sí, la vida nos ha sido dada por nuestros padres, pero el hecho de hacerla no. Entonces eso es lo que nos corresponde a nosotros, hacer nuestra propia vida. Y obviamente pues para eso vamos a tener muchos nuevos comienzos, donde debemos de tener la fortaleza para saber salir adelante en todo momento. Hay que dejar algo bien claro: llegar al final de ese comienzo no significa acabar. Muchas veces nos planteamos la duda de si terminar algo no es más que el inicio de un nuevo camino. Y a veces esa duda es la que nos empuja a intentar precisamente a volver a empezar. La verdad es que, bueno, nada está perdido si tienes el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. Ajá. La verdad es que para poder seguir tengo pues que empezar de nuevo. Debes de repetirte eso en tu cabeza. Todo va a ser nuevo, todo va a ser desconocido y debemos de aceptarlo tal y como venga. Así es. Y otra cosa, por ejemplo, yo lo estuve viviendo hace, bueno, ahorita en estos días, ¿no? Bueno, tú sabes ya mis relaciones sentimentales, ¿no? Cómo me fue. Sí. Y es como que, güey, ya no quiero más, ya no quiero más. Pero pues cuando te llega una persona y realmente es lo que estás buscando, es como que de lo hago, no lo hago. Me aviento, o sea, te entra el miedo porque ya has fallado anteriormente. Y Lupita, te dije que no hablaras de lo nuestro en el radio, o sea. ¡Ay, por Dios! Chilangui. ¿Cómo crees? No, o sea, pero quieres o no, y eso todo el mundo me está pasando, porque no soy la única, o sea, conozco muchas personas que he platicado con ellas, no he tenido la verdad de estar platicando, o que me cuenten igual sus cosas, y creo que muchos estamos pasando eso, de que por miedo, que por costumbre, a lo mejor de que si tienes una relación por costumbre, la pierdes. Porque a veces, cuando uno, bueno, ya contando el ejemplo de un hombre, por ejemplo, cuando un hombre sabe que tiene a su mujer asegurada, digamos, entre comillas, ¿qué pasa? Empieza como que un poquito más a liberarse y a lo mejor empiezan las desconfianzas y todo eso. Y es como que de, chale, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? Y por andar, digamos, de picaflor con otras, pierdes a lo mejor lo más sagrado que podrías haber tenido. Pero bueno, ese también es otro consejo para los chavos. No pierdan lo que realmente quieren. Si ya encontraron algo que ahí los hace sentir bien, que saben que es la persona correcta. Al igual para las mujeres, si sabes que es la persona correcta, no te vayas, porque el día de mañana te vas a arrepentir. Es que volvemos a lo mismo. Cuando tienes un comienzo con alguien, o sea, ese comienzo, o sea, la realidad de las cosas es que nunca vas a terminar de conocer a alguien. Entonces Ese comienzo se va procesando y se va alargando, y mientras conozcas más a la persona, y volvemos a lo mismo, tenemos a veces más miedo porque le tenemos más miedo a lo nuevo que a estar sentados en una zona de confort. Ajá. No sé si te ha pasado de repente como que dices, ay, estoy solita, me vale gorro lo que pase en la vida, ¿no? Pero lo haces, ¿por qué? Porque estás en una zona de confort, porque estás en una zona segura donde sabes que a lo mejor y lo que te salga mal nadie te lo va a criticar. Pero en el hecho de estar ya con una pareja, hablando ahorita, bueno, que tú estás hablando de una pareja, si tú sabes que en algún momento a lo mejor te equivocas o en algún momento la riegas, a lo mejor esa persona te va a criticar. Y esa crítica va a ser nuevo para ti, al igual cuando estás con algún grupo de amigos, cuando tienes un grupo de amigos, en tu caso, pues lo de TikTok, de repente, pues es algo nuevo, es gente nueva que vas conociendo, es gente que a lo mejor y sabes un 50% de cómo son, pero el otro 50% no lo sabes. Y a lo mejor ese 50% que no lo sabes es el que te dice, güey, es que no lo conozco al 100 y tengo miedo. Y entonces ahí es donde empieza. Mira, la vida está llena de comienzos. Todo es un comienzo. Cuando comienza un día, tienes la oportunidad de hacer ese día. Es decir, comenzar el día y finalizarlo en la noche. O sea, realmente, en todo momento tenemos una iniciación de algo. Pero lo importante de esto es que amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura. Ojo con esto, que te va a durar toda la vida. El amarte a ti mismo te va a durar para siempre. Y obviamente cuanto tú más te ames, obviamente la gente, no es como que le digas a la otra persona, estoy haciendo esto porque te amo. Más bien, estás haciendo esas cosas porque te amas, primero. Y segundo, ese mismo amor que tú estás brindando hacia ti mismo se va a ver reflejado en las demás personas. La gente se va a dar cuenta de lo que estás haciendo por ti misma y obviamente se van a sentir en una zona como más a gusto contigo, ¿sabes? Porque no estás yendo con miedo. Sí me doy a explicar, ¿no? Ahorita que tú dijiste eso, me acordé de justamente el chico de la nota de audio. Ya ves que a mí me dan de repente ataques de ansiedad, depresión y todo eso. Sí, pues sí. Una noche de esas estaba yo mal y esta persona me marcó porque pues, le sorprendió, ¿no? Porque bueno, tú sabes, todo el mundo sabe que los que me conocen, que soy una chica muy hiperactiva, muy alegre y ando de arriba para abajo, o sea, ando al cielo, ¿no? Pero ese día como que sí me dio el bajón. Sí. Y no manches, él me decía, pon, digamos, enlistados tres personas, poquitas. ¿Cuáles son las que tú más quieres? Y yo sí, pues yo enlisté a mi mamá, mi hermana y mi papá. Dije, pues sí, o sea, ellos son mi motor, todo y todo eso, ¿no? Si tuviera pareja, pues también traería mi pareja. Y me decía, ¿y tú en qué lugar vas a estar? Porque amas a tu mamá, obvio, a tu hermana, a tu papá. ¿Y tú en qué momento? ¿Cuándo te toque ese amor también para ti? Y es como que se me quedó muy marcado eso. Y es como dije, sí, es cierto. O sea, para mí todo el tiempo siempre son las demás personas de que me pasa algo. Ah, no, no importa. Yo luego. Pero llega un momento en el que ya no puedo y pum, y es cuando caigo. Llega un momento. Ay, perdón. Llega un momento en que te. Ay, se me fue, es que soy un niño, pero como que pero pues sé del amor, Lupita. ¿Eh? Sé del amor. Sé cuánto me amas, chiquita. pero bueno, retomando lo que dijo Freddy, o es sea, que llega sí, un momento en que te cansas de estar amando a los demás y que los demás no te amen. Mamá, ámame, mamá, por favor. Pinche agobemos. Oye, Chilangui, no seas grosero. Pues sí, y la realidad de las cosas es que, bueno, siempre va a haber un comienzo. Esto también es bien importante porque cuando hay un comienzo, pues no puedes volver atrás. Esa es la realidad. Y hacer un nuevo comienzo, pero lo que sí puedes hacer en ese trayecto de ese comienzo en el camino hacia adelante es que puedes hacer un mejor final o un nuevo final. Entonces, no te enfoques en hacer siempre lo mismo, en que si tienes un comienzo espectacular en el trayecto del camino, te me vas yendo para abajo y de repente tienes un final pésimo. Porque luego suele pasar que haces algún proyecto y de principio te va súper chévere y después te empieza a ir mal, ¿no? Te empiezas a deprimir, sí. Te empiezas a angustiar y todo eso pues se va para la basura. Entonces, depende de ti cómo quieras que sea el final, que pues puede ser importante. Que también hay que mencionarle, los malos finales pues siempre van a tener un nuevo comienzo. No, sí, por ejemplo, de los malos, digamos, te llevas un aprendizaje. Y es como que, bueno, pues a lo mejor yo la regué, ¿no? Pues ya sé que para la próxima le echo más ganas en eso que fallo. Y quieras o no, así como creces como persona también. Exactamente. Y sí, yo me voy a ir con una frase que, bueno, no es una frase, pero sí es un pensamiento. Yo estuve recapitulando esta reflexión y realmente llegué a la conclusión de que en todo momento tenemos un comienzo. En todo momento. Para iniciar un juego, para iniciar una relación de pareja, para iniciar un proyecto, para iniciar clases, para iniciar el programa de radio tenemos un inicio. Para, no sé, para todo. Para hacer un TikTok, tienes que pensar primero qué vas a hacer en el TikTok y luego de ese comienzo empiezas a realizarlo. Entonces, tenemos miles de oportunidades. Para mí, un comienzo es una oportunidad de hacer algo diferente. Eso sí, si tienes miles de comienzos y todos los comienzos son iguales y toda la culminación es igual, pues no te va a servir de absolutamente nada. Entonces, si tienes oportunidad de comenzar proyectos, si tienes la oportunidad de comenzar pues nuevas cosas, hazlas sin miedo, porque al final del día a eso venimos al mundo, venimos a aprender. Creo que desde niños empezamos a tocar cosas, ¿no? Luego dicen, ¿por qué los niños son tan tentones? Pues porque están aprendiendo cosas nuevas. O sea, un niño va y toca. ¿Ves, Freddy? Yo voy y toco. Y me regañé. No, Chilangue. Me imaginé. Ya suspiraba. Chila. Es que me regaña, Freddy. Que si voy y toco el refresco que deja ahí en el refri, se enoja. Que si voy y toco lo que dejó la tortita ahí en la mesa, se enoja. O sea, Freddy, por favor. Sí, pero no es ese tipo de toques. Y luego que se andas toqueteando también, pues no. ¡Oye, Freddy! Y bueno, pues la realidad de las cosas es que, bueno, vamos a comenzar. Y recuerda que todos los días tienes un nuevo comienzo. Y pues, a darle y a seguirle, sobre todo. En estos días, yo creo que ahorita muchos de los que nos están escuchando han de estar pensando, güey, ¿qué voy a hacer con esta cuarentena? ¿Qué voy a hacer con el encierro, ¿no? Pues es un buen motivo para que empieces a pensar en un nuevo comienzo, en ver cómo te vas a adaptar a este nuevo encierro y cómo vas a salir adelante con este, pues, con este nuevo inicio, ¿no? La misma palabra te lo dice, ¿cómo le llaman el gobierno federal? La nueva normalidad, ¿no? Pues es un nuevo comienzo, o sea, realmente estamos comenzando no con una vida como la teníamos acostumbrada, pero estamos iniciando con una vida, de nuevos retos. El Punas. Nueva vida. Ay, Freddy, de veras. Es que yo solito me regaño porque no. Pero bueno, ahí está, te los dejamos de tarea. Analícenlo, tienen el día de mañana domingo, que muchos no salen a trabajar. Piensen qué pueden hacer para salir adelante en estos días y para salir adelante en el amor, en el dinero y en todos los aspectos, ¿no? Así es. Y pues vámonos con música, regresamos con la entrevista. ¿Qué es eso que sigue, Freddy? Como un consolador, ¿no? De repente sale. ¿Es un vibrador? ¿Un consolador o qué es eso, Freddy? ¿Qué? ¡Ay, no! Es que así soy en la noche en mi casa. ¡Ay, agubemón! Me tienes bien trastornado, o sea. No, ¿con qué vamos, no, así, Freddy? ¡Pobrecita! ¡Por favor! Es que me tienes bien traumado. Freddy me está llevando a terapias. Fíjate. Terapia familiar. Aunque no es mi padre, ¿te preocupa por mí, Freddy, de Freddy? Claro, Chilanguín. Así, Chilanguín, sí. Vamos con música. Qué manchado, de verdad. Vámonos con música. Vamos a escuchar.

lo que yo necesito. Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. La Rocola AR con Freddy Belmel. Ay, me sentí en una party ahorita. ¿Una party? ¿Hace falta, no, Lupita? Ay, sí. ¿Una fiestota? Sí, sí, sí, sí, sí, necesito. Así que despiertes al otro día. No. ¿Dónde estoy? Oye, no. ¿Dónde estoy? ¿Quién es este hombre? Ay, por favor. ¿Cómo no se lo ¿Nunca te ha pasado así, Lupita? ¿Eh? ¿Nunca te ha pasado así? ¿Qué cosa? ¿Que despiertes al lado de alguien que no conoces? No. Por favor, no, nunca. Por favor. Oh, pues uno nunca sabe, ¿no? A veces uno se pasa de copas. Ay, yo. Una noche loca, una noche. ¿Cómo se llama esa canción? Una noche de copas, una noche loca. ¿Quién la canta esa, Freddy? ¿Yo por qué me sé canciones? Y son canciones de mamá, o sea. No, no tengo ni idea de quién canta eso. Sí lo he escuchado, pero no sé quién la canta. Creo que la canta... Ay, no sé si sea la Leona Dormida, la que le llaman la Leona Dormida. Lupita D'Alessio, ¿no? ¿O no? Lupita D'Alessio. La que dice... No sé. Una noche de copas, una noche loca. Ay, no sé, no te pases, no sé. Ya me prendió el chinanguín con esa canción. Pero bueno, vamos con la información. ¿Qué información, Freddy? ¿Qué vas a informar hoy? Oye, ¿la entrevista qué onda, Freddy? Ah, sí, la entrevista. Es que, a ver, les vamos a explicar qué fue lo que pasó. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que Yadira nos hizo el favor de entrevistar a Rocío. Que ahorita vamos a poner la canción de Rocío porque también necesitan escuchar la canción de Rocío. Resulta que me la mandó en un formato que el reproductor de transmisión no lo acepta. Entonces ya tratamos como de convertirlo, pero pues nos manda error de lectura. Entonces por ahí se anda Yadira Cruz y nos hace el favor de mandarnos el archivo en MP3 o en formato WAP para poderlo transmitir sin problema. ¿Vale? Yo sí quiero escuchar la entrevista. ¿Eh? O sea que tu cosa esta no sirve, ¿o cómo? No, sí sirve, pero el formato que me mandaron viene mal, o sea, viene con error. Ay, échale la culpa a Yadira. No, no, no. Solo estoy echando Yadira, la culpa. Yadira, ya viste. Mira, te voy a... No, o sea, sí, de que sí lo puedo pasar. Pero te voy a decir cómo está el asunto. O sea, yo tendría que cargarlo directamente desde el correo. Y pues no se escucha así como que muy bien, que digamos, ¿no? Mira, fíjate. O sea, el archivo lo tenemos como que en la nube. Ay, no, espérame. No, ¿qué estoy haciendo? Ay, Freddy, de veras, contigo. Mira, por ejemplo. Bien, amigos, pues aquí seguimos. ¿Ves? En la... O sea, ahí se escucha, pero pues no está editado. Entonces, tenemos que hacer la edición previa, que es la que ya no me está dejando guardar. O sea, puedo pasar así, pero pues se me hace una falta de respeto para Rocío pasarlo así. Como lo grabaron, o sea, no. Entonces, pues ahí está la situación. Ahorita Yadira, a ver si se comunica con nosotros. Igual ahorita la subimos a ver qué show. Pero mientras vamos con las noticias, Chinanguín, Lupita. Sí, Freddy. Vámonos con López Dóriga. Ah, no, ¿verdad? López Dóriga, dice. A ver. Empezamos por cuál, Lupita. Es que a mí... Empezamos por la de Jesús Ochoa. La de Jesús Ochoa. Ajá. Jesús Ochoa. Ya, porque muchos están esperando los de los colchones, perdón. Eso vamos a dejar al último. Fíjate que es que en la semana se vio Jesús Ochoa, ustedes lo han visto en algunas películas. Ahorita les vamos a decir en qué películas ha salido este señor, para que más o menos se den idea, por si a lo mejor pues lo han visto, pero no saben cómo se llama. Hombre en Llamas, creo que salió en Hombre en Llamas, este señor llamado Jesús Ochoa. Pero resulta que, bueno, No se aceptan devoluciones. Ah, sí, ¿verdad? Que hace, sí, cuando está haciendo el casting de que según quería hacer un embrión. Tienes razón, esa parte es muy chévere. En la novela de Para volver a amar, debo sentir que vivo. La verdad, novelas no veo, entonces se mentiría. Ah, pero salió, para las personas que vean novelas, ahí aparece. Es el marido. Ah, ¿sabes también en cuál salió? En la de donde sale esta mujer, Carla Souza. Ay, que se trata de que se embaraza y al final es un japonesito. ¿El niño? Caray. ¿Nunca lo has visto? Se llama. ¿Eh? ¿No es qué culpa tiene el niño? Ajá, exactamente. ¿Qué culpa tiene el niño? Ves que sale del papá de Carla Souza. Ajá. Hay otra que está, ¿cómo se llama? Cambiar esposa o Válgame, no, pues no sé de qué me habla. No, esa no la he visto. Sí, se supone que tenía que quería cambiar a su esposa porque todo el tiempo creo que se la pasaba trabajando y todo eso. Y quería conseguirle un novio a la chica para que se pues, arreglara más y todo eso. No sé si se te venga a la mente. No, esa sí no la he visto. ¡Ah! La voy a investigar y ya luego se las paso. Esa también está muy buena. Bueno, resulta que este señor, Jesús Ochoa, lo captaron pidiendo limosna afuera de un metro de aquí de la Ciudad de México. Y resulta que, bueno, el actor y cómico, pues sí, fue captado mendigando, ¿no? Como dicen aquí en la Ciudad de México. Y, bueno, pues se viralizó por unas fotos en las redes sociales. Pero, pues, todos nos preguntábamos, o sea, ¿qué onda? ¿Qué le está yendo mal? ¿O qué está pasando, no? Pues, ajá, no, fíjate que no. Resulta que, bueno, tú sabes que él forma parte de Landa. Y ante las filmaciones que se hicieron virales, pareció, bueno, pues que Jesús Ochoa estaba pasando un mal momento económico y había tenido que salir a la calle a mendigar. Eso es lo que decían en las redes sociales. Pero resulta que, bueno, el actor fue visto en el crucero del metro San Pedro de los Pinos, aquí en la Ciudad de México. Y, bueno, pues, esto impactó a los seguidores de él y al mismo secretario general de Landa, quien habló, pues él fue el que se encargó de hablar a los medios de comunicación. Y bueno, pues se rió en medio de la confusión. Y bueno, pues contó la verdad. Donde, bueno, resulta que el cómico mexicano, este actor nacido en Sonora, bueno, pues había comentado él que esta acción tenía que ver con un proyecto que pensaba desarrollar desde Landa con artistas callejeros. Es decir, que él está, pues haciendo un proyecto con la gente, pues que hace cosas en los semáforos. Entonces, frente a la situación que se está viviendo en la actualidad con esto de la pandemia, pues él salió a las calles a recaudar dinero para sus amigos artistas callejeros. O sea, realmente lo que estaba haciendo era pues ayudar a estas personas económicamente, porque pues sabemos que la están pasando bastante mal. ¿Cómo ves? Ay, no. Está chido, ¿no? Se rifó por sus cuates. Jesús Ochoa, no quiero decir mi papá. Por acá me estaban comentando de que busca. Blah, blah. Ah, sí. Que también apareció en la película Atando Cabos. Sí, Atando Cabos, y también salieron Atando Cabos. Tienen toda la razón. Que fue, creo que ahí fue donde despegó el señor. Que ya tenía películas antes. Yo me acordaron de aquí, gracias a Manuel Ramírez, me estaba diciendo que la que yo estaba comentando, la de Fusco no para mi mujer, así Fusco, se llama. ¿Qué? ¿Novio para mi mujer? Para mi mujer, ajá. Ah, caray. ¿No lo has visto? No. Está buenísima. Busca novia para su mujer. Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar con esta sociedad? No, es que sí va la película, en serio. O sea, supone que estaban sí, haciendo, pero si sí se oye medio raro, ¿no? Pero sí, pero pues es que él lo hacía no con el afán de que sí se consiguiera novio, sino para que se arreglara más o cositas así. O sea, ¿no? Era para que... podongona la señora. Sí. Sí, ya sé que está muy genial, pero muy triste al final. Ay, Dios mío. A ver, alguien que me ayude. Maldito Windows 10, me tienes harto. Es que no sé por qué en las noches mi pantalla se hace color naranja. Ya no ves esos videos. No, es que tiene, eso me lo habían dicho, que tiene como según una manera de, como los celulares, ya ves que llegas a la luz y como que le entra brillo y como que te vas al oscuro y se le baja el brillo. Ajá. El brillo automático. Ah, pues supuestamente me habían dicho que el Windows 10 tiene exactamente lo mismo, pero es como por horario. O sea, tú pones un horario y empieza a cambiar de color la pantalla. Sí, y ahorita ya, se me puso naranja. Sí, Freddy, no manches. Parece de esos de movimiento naranja. Movimiento ciudad. Ya, no, no. Ya. No quiero hablar ahorita de partidos. Ok. Y bueno, también les vamos a estar platicando. Es que esto sí estuvo bien sorprendente. Bien dicen, llegó agosto y nos llegó sorprendiendo, ¿eh? ¿Qué es esto que se escucha de fondo? Dios mío. ¿Por qué se escucha un fondo como una cumbia? Ah, ya vi. Es que es la cumbia de... Ah, ya sé. Es la cumbia de Rocío. Ahorita se las vamos a poner más adelante. Resulta que esto sí... llamó mucho la atención y bien dicen por ahí, a ver quién nos trae agosto, ¿no? Ya cada mes que llega, sí nos preguntamos, ¿ahora qué va a pasar en este mes? Pues sí, Fresita, cada mes pasa algo, o sea, a ver, cuéntanos. Pues resulta que, bueno, captaron a un pajarraco, que es que supuestamente un pájaro zombie. Lo cual, bueno, subieron a redes sociales. Y bueno, pues circulan redes sociales, ¿no? El video del supuesto pájaro zombie. Pero llamó mucho la atención y causó mucho revuelo. Y todos empezaron a decir, o sea, ¿qué onda ahora? ¿Agosto? ¿Qué está pasando? ¿Va a haber una oleada de zombies o qué onda, no? En el video, bueno, solo dura unos pocos segundos y en él aparece el pájaro negro con los ojos en blanco y en una pose totalmente aterradora. El usuario de Twitter, @unexplainen, publicó el video preguntando a sus seguidores de lo que se trataba. O sea, él subió su video y después dijo, bueno, ¿de qué se trata esto, no? Y pues de inmediato la gente empezó a compartir masivamente. Y hasta el momento tiene más de 140 mil reproducciones. Y pues sí, está increíble. Les vamos a pasar el video por Twitter. ¿Les late, Liz Lupita? Sí, pásalo. Para que lo puedan checar. Es que te lo juro que yo lo estoy viendo y te lo voy a pasar para que lo veas. Bueno, ahí lo tienes, ¿no? Ajá. Pero, o sea, el pájaro está totalmente parado. Previo, ¿sí? Está totalmente parado el pájaro. No, que oiga, hace rato dices que se te pone en amarillo la pantalla. Ya deja de ver esos videos. Y ahorita me estoy hablando que el pájaro está parado. Oye, corre, contrólate. Y ya mi mamá te está mandando de la hierba. No me está mandando nada. Pues es que está, o sea, en el video aparece el pájaro y se ve así como si estuviera parado. Con los ojos, como dice, en blanco y pues no sé, se ve raro. O sea, yo también me preguntaría, ¿qué onda con este video? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿No? Que dicen por ahí, algunos usuarios aseguraban que se trataba de una edición de video. Entonces, pues causó mucha sorpresa, pues entre usuarios de todo el mundo. Yo me atrevo a decir que no me parece una edición, pero pues probablemente, no sé, es que yo nunca he estudiado un pájaro, o no sé cómo es que, cómo se comporte un pájaro, ¿no? Ajá. Entonces a lo mejor. Por acá me están diciendo que mejor digas, en vez de pájaro parado, que mejor digas que está estático. Nah, parado. El pájaro yuyuy. Uy. ¿Te sabes ese chiste, Lil Lupita? No. ¿Del pájaro yuyuy? No, ¿cuál es ese? Había un pájaro así grandotote. Y pues tenía unas alotas así bien grandotas, ¿no? Y tenía unos pies así bien grandotes. Y un pico bien grandote. Y tenía unos huevos bien grandotes. Y cuando iba volando el pájaro, hazte cuenta que cuando iba a aterrizar, pues como estaban tan grandes sus esos, gritaba, ¡Uy! Por eso le llaman el pájaro. Por favor, Yuyuy. Freddy, por favor. Ok, ya. Basta de bueno, pájaros parados. Bueno, ya por aquí me están reclamando también. ¿Qué pasó? De que, ay, que no les mandaba yo saludos. Para Uriel, que está ahí en su casita, se supone que ya va a comer. Este, es el hecho uno de los que pidieron una canción. Ajá. Que todavía no se la ponemos. Ahorita, amigo. Aquí somos lentos. Ya. Sí, saludos para él. Ay, justamente se llaman parecido. Uri y Yuri. Saludos también para Yuri. Y por acá también me mencionaron. Oye, y nos estaban escuchando. ¿No son como los hermanos Corieta? ¿Eh? ¿No son como los hermanos Corieta? ¿Hermanas qué? ¡Hermanos Corieto! ¿Corieto? ¡Corieto! ¡Ay, tu japonés bien chafa, Lupita! Ah, disculpa, yo no sé japonés. ¡Nupi, nupi, ganara! ¡Nupi, nupi, ra, ra, ra! ¡Qué buena! ¿No? ¡No, pues ya! ¿No tienes infancia, Lupita? ¡Ay! Freddy, ¿cómo te va a dar si estás poniendo chuchi arriba? No, Chucho. ¡Chuchi! No, bueno, eso es otra persona que pidió. Pero es que el Freddy pone... Para la abajo. El Freddy pone... ¡Chuchi! Rivas, o sea... Ay, este chico... Mi sinaloense hermoso. ¡Uy, chicha, Rivas! ¡Chuchi! ¡Chuchito, Rivas! ¡Relájate, Lupita! O sea... A ver, ¿quién estaba esperando la nota de los colchones? Ajá, estaba esperando, ya va como quién, cuatro ¿quién era? Que dicen por acá que... A ver, espérate, ¿quién era? Aquí lo tenemos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buena tarde, noche a todos los de Adicción Radial. Espero que se encuentren bien. Solamente mando esta nota de audio para saber más informes sobre eso del colchón y cuánto van a pagar. A ver, necesito que me saquen de dudas porque, bueno, también para que me saquen de pobre. Saludos, Abraham Hernández de Ledesma, conocido en el bajo del mundo del TikTok como AB-Ledesma. O sea, dando su promoción y todo. ¿Abraham Ledesma se llama? Ajá. Y ahorita ya le vamos a dar, ¿eh, Abraham? Ahorita, espérame. Una horita. Ay, sí, no es cierto. No, ya le vamos a dar, Lupita. Pero, ¿ya? Me dices ahí, ¿puedes poner la canción de Cepillín? ¿Pero cuál de Cepillín, Lupita? La de la feria de Cepillín. Ah, la feria de Cepillín. ¿En la feria de Cepillín? ¡Me encontré una Lupita! ¡Para la Lupita! Es que, ¿sabes por qué pide esa canción? ¿Por qué? Te voy a contar rapidito. Así vamos ya a tiempo. Un rapidín. Ya, a ver. Creo que, bueno, ya no me acuerdo en qué tiempo pasó, pero yo todavía estaba en Vigo. Y estaba yo ¿qué de complacencia, ya sabes, antes, de que me pidió una canción y yo cantaba, aún así no me lo supiera. Pero, pues, de la nada, pues, pasó esta de Cepillín, o sea, la siguiente canción pasó Cepillín, y me la empecé a cantar, y de hecho, está todo grabado, y yo estoy cantando bien emocionada, hasta bailando y toda la cosa. Mándese ese video, amigo. O sea, siempre se trae carrilla con eso conmigo. Mándanos ese video, amigo. Mándanos ese video. No. ¿Cómo se llama el amigo? Uri. ¡Ah, Uri! Sí, lo conozco. Ok, Uri. Mándanos ese video. Le hacemos un remix. Ok, Freddy, por favor. Ok, ya. O sea, lo serio yo y tú puro desmadre, ¿no, Chilanguín? Sí, como debe de ser, ¿no? Tú eres el López Dóriga del programa. Y yo soy como... Como el desmadroso. Ok, ya. Ok, vámonos. Pues resulta que una empresa, fíjate cuánto va a pagar Lupita. Qué miedo. Ajá. Una empresa pagará 60 y mil. 60. 60 y mil. $66,000 a parejas por tener sexo en sus colchones. Pues resulta que, bueno, una empresa busca varias parejas para que tengan sexo en los colchones que fabrican. Bueno, ajá, quieren averiguar cuál es el mejor para tener relaciones íntimas. Ay, no manches, eso está en el piso, se puede. ¿Por qué lo dices, Freddy? A ver, cuéntanos tu anécdota, por favor. Ok, ¿no? Y bueno, dice que se sabe que el sexo tiene muchos beneficios para la salud. Ya habíamos platicado de eso, ¿no? Ahorita en COVID, ajá, pues tengan relaciones, pero cuídense. Y en algunas ocasiones, bueno, un buen colchón influye en que las relaciones sexuales sean más placenteras. Es por eso que una compañía dedicada a fabricarlos está en la búsqueda de varias parejas para que tengan sexo en ellos. Ojo, es sexo en ellos, no sexo con ellos. Sí. La empresa estadounidense Sleep Standard publicó en su página un llamativo anuncio, ya que mencionan que buscan a 5 parejas para que tengan relaciones sexuales en algunos de los colchones que fabrican. Esto con la finalidad, bueno, pues de averiguar esto. Las parejas que estén interesadas en participar en este experimento simplemente deben ser mayores de 18 años. Llenar un formulario con sus datos, así como enviar links de sus redes sociales y un video de un minuto en el que se presenten y expliquen por qué les interesa ser parte de la dinámica. Yo pensé que el video... Todos los pensé que el video iba a ser así. Un video pichiplachando. ¿Eh? Nada. Yo pensé que iba a decir eso, ¿eh? Un video pichiplachando. No. Un video de que expliquen por qué. Y bueno, para animar a las parejas a inscribirse, la compañía menciona que las 5 parejas seleccionadas recibirán como pago $3,000, es decir, $66,000 aproximadamente. Y bueno, que además que recibirán en la puerta de su casa los 8 diferentes colchones que estarán a prueba dentro de la dinámica. Una vez que utilicen los colchones, las parejas deberán evaluarlos con una escala del 1 al 10 y tomar en cuenta los siguientes criterios. O sea, ve, tienen que hasta poner atención en eso. O sea, sí planchar, pero poner atención. Tienen que checar la hinchazón, la firmeza, el ruido, soporte de borde, enfriamiento y comodidad, así como... Bueno, pues escribir una reseña respecto a estos puntos. Además de recibir los $3,000, la empresa también les regalará uno de sus colchones, el que la pareja decida. Y bueno, la búsqueda de los participantes ya comenzó y se espera que termine el 18 de agosto. ¿Y si no tiene una pareja? ¿Qué pasa, Freddy? Pues te consigues en chinga una, ¿no? Y luego ya te inscribes. Una de mente abierta, mejor. Pues sí, ¿no? Porque luego... ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Yo no, soy una virgen. Voy a llegar virgen al matrimonio. ¡Ay, ajá! Ay, perdón, Lupita. Oye. Se manchó el chilanguín, ¿eh? Gracias por eso. ¿Pero qué quieres? O sea, todo el mundo sabe, Lupita, o sea. Y todo el mundo sabe de qué pie cojea. ¿Sabe qué? ¿Eh? ¿Todo el mundo qué sabe? Pues que no ha llegado ahí. No ha llegado el pájaro zombie a esa cosa. Ay, ya cállate. Pues, ¿para qué me preguntas? O sea, ay, Lupita, de veras conmigo. Amigos, si ustedes quieren participar, ¿quién le podrá quitar la virginidad a alguien, Lupita? ¡Inscríbete! ¡No! ¡Oye, no! ¡No! ¡Aceptamos! No vamos a pagar nada, pero se van a llevar ese tesoro que mi Lupita ha guardado por años. ¡Ya cállate! Ok. ¿A qué vamos, Freddy? No, ese chiraguía te está vendiendo aquí al aire. No, vendiendo, Freddy, pero pues... Yo siento que ha de sentir feo y Lupita de que todas sus amigas, ya, sus amigos, pues ya, chinanguín, pues ya, o sea, y ella nunca ha sentido ese gozo. ¡Gózalo, mami! ¿Por qué, Lupita? ¿Qué? ¿Por qué qué? Nunca has tenido. Pues no, soy de la antigüita. Nada más de una persona y ya. Oye, Lupita. ¿Ahora qué? ¿Y si has besado? ¿Qué? ¿Has besado? ¿Y sabes besar? Ah, sí sé besar, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y no te sientes pecaminosa cuando tocas los labios de un hombre o de una mujer? No de una mujer, no. No. No, esto va para ti, Lupita. Esto va para ti. De sensaciones le contemplaba su tierno cuerpo sentada en el tocador. Pintaba los labios, soltaba el cabello. Y con un beso se fundían en cada beso. Machete. Todos nos dimos esa noche. Corrí por lugares. Nadie había llegado. Fue su primera vez. ¡Ah! Fue su primera vez en la de Lupita. Ya, cállate. Ok, ya. Vamos con qué, Freddy, con la canción del chavo. ¿Qué te pidió esto, Freddy, Lupita? ¿Cuál vas a poner? Chuchi Rivas, Chuchi. Ah, esa me la pidieron acá, Emanuel Ramírez. No sé si quieras decir a quién va dedicada o no. ¿Emanuel es el esposo de Lucero? ¿Emanuel, el esposo de Lucero? ¿De Lucerito? No. ¿Cuál, Emanuel? ¿Manolito? No, es un amigo de... Igual los conocí en la plataforma de TikTok. Él me pidió esa canción. Lupita, ¿te puedo hacer una pregunta? Ay, ¿ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Tus amigos reales, así, de carne y hueso, que tú los puedas tocar, tienes? ¿Sí? Por favor, Freddy, ¿cuántos por tienes? Favor. Que no sea tu hermana. A ver, pues a mis mejores amigos, la mayoría son hombres. El mejor Rodrigo. De él seguiría Eric. De él seguiría Gerson. Nada, te dije cuántos, no que me menciones. Y este se llama Chuchito. Es que no sé, o sea, son más. Es que bueno, de amigos, pues sí tengo. Pero que digamos que confianza y muchos años de amistad, vaya, sí son pocos, o sea, siendo como unos... O sea, no tienes. ¡Vámonos con música! pensé demasiado aquí, ¿no, amigos? Desde la primera vez que transmití, me ha estado escuchando. Nunca dice nada porque es súper penoso y porque dice de que... Amigo, bueno, luego le cuente en privado. No se apene, amigo. Pobrecito. No se apene. Bueno, allá me están diciendo por acá de que... Si puedo decir para quién va dedicada la canción. ¡Ay, va dedicada! De Chucho Rivas, va dedicada de Emanuel para... Para Lucero. No, casi. Luz. Luz. Va dedicada para Luz. ¿Para Luz? ¡Para Luz! ¿Para Luz y Fuerza del Centro? Ay. Para la Comisión Federal de la Luz. Babocito. Ok, vámonos con Chuchi. Ay, feliz Chuchi Rivas. Es que me equivoqué y puse Chuchi Rivas en vez de Chucho Rivas y este güey me agarra de bajada. Pues es que aprende a escribir, feliz, o sea, Chuchi Rivas. ¿Te quejas del Punas? Estás igual. Sí, ya sé. Vámonos con esto. Dedicado para Luz, de parte de... Luz Rodríguez, así es, para Luz Rodríguez. Luz Rodríguez, disfruta esta canción. Regresamos aquí en Adicción Radial. Thor, por favor, Thor. 20 horas, 35 minutos. 8 de la noche con 35 minutos. Vamos con esto y regresamos aquí en... Adicción Radial, tu frecuencia, música en este show. De siempre, esperando a que regreses para querernos nuevamente. Te prometo no cambiar en nada para que cuando estés en casa yo aún sea el hombre que amas. Y no. Tengo miedo a los kilómetros, porque es más fuerte nuestro amor, porque es más fuerte lo que siento el día de hoy. Por favor, no tengas miedo, te amaré aunque estemos lejos, corazón. Corazón, porque eres lo... pero La Rocola AR con Freddy Belmer. Las 9:43 nació Simón. ¿Y así que es ahora, Freddy? Es el verano del 56. El orgullo de don Andrés. El orgullo de Iztapalapa. Por ser varón. El Freddy Sabiñón. Fue criado como los demás. Con mano dura, con severidad, nunca opinó. Y ahora nadie lo calla. Nadie. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá. Óyelo bien. Tendrás que ser un gran varón. Bueno, y para esto, ¿por qué pones tu historia, Freddy? En canción. ¿Por qué? ¿Andas de lucidito o qué? ¿Eh? Estás loco, Chinanguín. Ya, quitemos eso. No te avergüences, Freddy. Todos te queremos como él. Lupita. Mande. ¿Por qué lloras por el Justin Bieber? No lloro. No sé. Baby. Vamos a hablar de mi Freddy Doriga. Freddy López Doriga. Oye, Doriga. Es que ya le dijeron a Freddy cómo quitar el color ese amarillento de su pantalla. Gracias, ajá, amiga. Gracias. Muchas gracias. Sí, estaba bien simple, no manches. Nada más te ibas a pantalla, le dabas desactivar y ya. O sea, ay, pues, vamos a rola. You know you love me. Ok, ya. ¿Con qué vamos, Freddy? ¿Eh? Estás viendo que ya está llorando de Lupita y tú. O sea, no llores de Lupita. Imagínate. Imagínate que Justin Bieber. Ah, ya sé qué vamos a hacer de Lupita. Antes de ir con las notas, ¿va? ¿Espérate? Dame 5 minutos, Freddy, nada más. Para una sección. ¡Ándale, Freddy, ya! Ahora va. ¿Me vas a adivinar la canción? Ay, no. Odio adivinanzas, odio. No es una adivinanza. Va a ser una canción. Pero me la vas a adivinar, ¿ok? ¿Ok? Ay, ok, okay. Espérate. Es que ¿una fácil o una difícil? Una fácil. A la gente que nos escucha, le pueden ayudar, ¿eh? Sin problema. ¿Fácil o difícil? Fácil, primero empezamos con una fácil. Ok. Pero espérate, Freddy, ¿tienes esta canción? No la tienes, ay, sí. Cómprate ya tus discos MP3. DJ Shark. ¿Allá se vende DJ Shark, Lupita? ¿Eh? ¿Allá se vende DJ Shark? ¿Allá en Veracruz? ¿DJ Shark? Ajá. Este, creo que sí, no sé, no. Ah, no, no, ¿cómo que no sabes? A ver, te lo voy a poner bien fácil, ¿eh? Bien facilita, facilita. Ay, ¿Por qué era así? Fíjate, ¿eh? Bájale al fondo, Freddy. Bájale al gay ese del baby. Primero va modo difícil, ¿ok? ¿Por qué difícil? Te dije primero fácil. No. Bueno, va fácil. Ahí te va. Ok. A ver si te la sabes, Va. 1, 2, 3. Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas para dejarte bien claro qué fue lo que pasó la noche en que me dejaste. Pasaron cosas, las mismas cosas que tu amiga ya te contó. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ahí está la letra. ¿La quieres escuchar otra vez? A ver, vuélvelo a poner. ¿Otra vez? 나는 지금 당신의 모든 질문에 대답할 것입니다. Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas para dejarte bien claro qué fue lo que pasó la noche en que me dejaste. Pasaron cosas, las mismas cosas que tu amiga ya te contó. ¿Y sabes qué? No te... Ya sí, es que si ves esa parte te la vas a saber. No te... 나는 지금 당신의 모든 질문에 대답할 것입니다. 무슨 일이 있었는지 분명하게 내가 날 떠난 날 밤에 친구가 이미 말한 것과 같은 것 그리고 당신은 무엇을 알고 있습니까? 그들은 당신에게 잘못 말하지 않았습니다. 난 당신을 거부하지 않습니다. 그래마하요. Gracias. Se dijeron, ¿verdad? Te haces pato. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Emanuel. Punto para Emanuel. Aplausos para Emanuel. Me dijeron, ya me reclamaron que según que saludé muy aguado. A ver. Para Emanuel. Emanuel, tú muy bien. Para mi Lupita, como siempre. O sea. Pero. No. Yo escucho, Ana. A ver, ¿qué escuchas? Nada. No hay nada. ¿Eso qué? A ver, va una segunda. ¿Qué le ponemos? Algo fácil, Freddy. ¿En español? Ajá, en español. En español. A ver, va. Espérate. Es que no te la vas a saber. Estoy seguro que no te la vas a saber. Pero va. Va. Atentos, chavos. Espera. Porque Freddy está escribiendo como secretaria. Ay, está bien fácil, no manches. Esta hasta yo me la sé con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, tiré tras de él. Con los ojos cerrados. Ahí te va, Ajá. Yehu, 우리가 말해야 할 때 당신의 메시지가 싫어 오갓, 내가 뭘 했는지, 어떻게 했어, 우리가 말해야 한다고 말할 때 나는 당신의 메시지가 싫습니다. 오갓, 내가 뭘 했는지, 어떻게 했는지, 얘기해야 해요, 얘 말해봐, 내가 누구를, 나? 누나 피스타? 누나 피스타? Odio tus mensajes cuando dices que tenemos que hablar. Odio que yo hice que tenemos que hablar. Yeah. Dime a quién ahora me tiré o fue por la que miré. Fui pa' la disco y viré y mi respiro. Ay, mi mente, ¿qué canción es esa? ¿No? Manuel, tú te la sabes, Manuel. Yo sé que tú te la sabes. Pensé que era de Manuel. No, estoy diciendo a Manuel. A mi manera. Odio tus mensajes cuando dices que tenemos que hablar. No manches, esa canción ni la conozco. No manches, mi Lupita. Se ganó un Grammy, o sea, mejor compositor. Válgame Dios. Nah, ya me dijeron acá. Nah, ay, sí, pero ya que puse la canción, así que chiste. Va la última. La última, ¿va? Ajá. Ok, la última. Está bien fácil, no manches. El que se la sepa, se la vamos a dedicar, ¿va? Espérate. A ver. Espérate. ¿Sí te late? No sé en qué me metí. No manches, mi Lupita. Te la vamos a dedicar, No, mejor ya no quiero. A ver, va, está bien fácil, va. ¿Qué pasa aquí? No, ahorita no, joven. Gracias. Ahí te va. Voy a dar una pista nada más. Lo quieren desaparecer de México a esta agrupación. That very imagine no, all very imagine no, Marika baby, rather Putin no. That very imagine no, all very imagine no, Marika baby, rather Putin no. That very imagine no, all very imagine no, Marika baby. Es la de Justin Bieber. No, that very much, no, a very much, no, Marika baby, rather Putin, no. O sea, sí se parece al Putin ese, pero no. ¿Va? ¿Otra pista? A ver. Que muy machín, no, a muy machín, no, Marika nena, más bien Putin, no. Que muy machino, a muy machino, Marika nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, Marika nena, más bien putino. Que muy machino, Marika nena, Marika nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, Marika nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, Marika nena, más bien putino. Ok, ya. Yeah. No tienes ninguna, Lupita, como siempre, o sea. Eso sí me la sé. De hecho, hasta la publiqué en Facebook. Oye, qué feo que vayan a... que quieren sacar a Molotov, ¿no? Bueno, ¿la quieren desintegrar? No, bueno, mientras al rato vuelven otra vez a estar todos juntos como... No, pero es que no son ellos, el gobierno. Quiere que desaparezca Molotov. Pero no hacen nada malo. Pues no. O sea, ve qué belleza esta canción. ¡No! Que no lo saquen, ¿verdad? No. Todos queremos a Molotov. ¿Ustedes qué opinan? Ay, ay. ¿Cómo se llama la esa que habla de la cosa de la mujer feliz de Molotov? Espérate, es que sí me acuerdo. ¿Cómo se llama, Freddy? No es lo de ramera, pero es más de Molotov. No. Rastamandita se llama. Baila rica nena, sabrosito, baila rica nena, más pegadito, me gusta chichi. ¡Me gusta, Lupi! Hoy Lupita lo que quiere que le des, ¿viste? Una papaya con limón y chile. Ok, ya. Lo que vamos a hacer a continuación es darle las notas. Bueno, Freddy, porque ya nos vamos a ir. Es que Freddy lleva prisa porque va a jugar a la América. Entonces ya se quiere ir. ¡Chinanguín, cállate! Ya casi son las 9. ¿Eh? Ya casi son las 9. Pues sí, ya van a ser las 9, por eso vámonos rápidamente con las notas. Que ya ni ocupamos ya ni las entradas, ya nos vale que eso todo en este programa. O sea, ¿qué sirvió que en ese día nos pasamos toda la tarde grabando? Tanto esfuerzo y grabando y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y a la mera hora no utilizamos nada. Aparte no sé ni dónde quedaron, o sea. ¿Dónde quedaron? Oye, ¿dónde quedaron? Pues no sé, escúchame esa malota. Calentura, que vayas a la tienda por un bote de pintura. Consigas un mango, el mango de un hacha, y luego te lo ensartes con la cucaracha. ¿En aquí? ¿Qué está pasando aquí? Qué ético, qué ético. Es una canción educativa. Habla de papayas, mangos, cucarachas. Ay, Molotov, nunca te mueras, por favor. Ok, vamos así ya con las notas, Freddy. Sí, vámonos ya con las notas, porque si no, se nos va a acabar el programa y no vamos a dar las noticias. Y ya no vas a ver el partido. Y ya no voy a ver el partido, me van a castigar y me van a quitar la luz, o sea. Bueno, pues resulta, ¿tú quién crees que vaya a estar en el próximo concierto de Fortnite? Yo ya vi. Oh, por favor. ¿Pero sí te imaginaste que en algún momento de la vida llegara a pasar esto? No, nada. O sea, ver a estos dos personajes digitalizados. Si es no. Que los llegan a ser digitalizados o simplemente van a meter algún video por ahí. Pues sí, como están escuchando en el fondo resulta... Nada. Resulta que bueno, Fortnite va a volver a hacer de las suyas como ya lo hizo con Marshmallow en algún momento de la vida. Hay un fuerte rumor relacionado a las dos estrellas de la música con el famoso videojuego creado por Epic Games. Y bueno, pues esta no sería la primera vez que se relaciona la compañía con el mundo de la música. Resulta que bueno, el juego que todo el mundo juega en estas épocas llamado Fortnite está haciéndole la invitación a Ariana Grande y a Lady Gaga. Bueno, Ariana Grande de 27. ¿Tiene 27 años Ariana Grande? ¿No es más chica? Bueno, total. Lady Gaga con 34 años son de los artistas más influyentes e importantes de la música pop. Y bueno, en las últimas semanas sus nombres han sido relacionados con un sorpresivo proyecto. Resulta que Fortnite es uno de los videojuegos más populares y revolucionarios de la industria. Y bueno, pues su gran adaptabilidad y sus desencuentros gráficos han logrado que la creación de Epic Games sea uno de los juegos más utilizados tanto por adolescentes como adultos. Y bueno, pues desde octubre del año pasado se baraja la idea de realizar un concierto con Ariana Grande y Lady Gaga como protagonistas. ¿Cómo ves esto? Ay, no, yo amo a Lady Gaga. Ya hay algunas páginas que ya confirmaron, es un hecho que Fortnite Game haga el concierto pues de Lady Gaga y Ariana Grande. Yo amo a Ariana Grande, la verdad es que me gusta su voz. Sí, los de burlos se le hacen, o sea, wow. Y nada más su voz, Freddy. Chilanguín. No, pero en sí, por ejemplo, en cuestión de música, siento que se la rifa más Lady Gaga. Bueno, yo soy en ese aspecto soy más fan de Lady Gaga y de Ariana Grande los agudos. Bueno, pues que Lady Gaga también ya tiene, ¿cuántos años tiene ya en el medio del espectáculo? Musicalmente hablando, porque sí. Digo, Ariana Grande también ya tiene años, pero era actriz y ahora es cantante. Ajá. Entonces, pues no. Y pues ojalá y se haga ver un concierto con ellas dos, ¿no? Aunque ya no tengo Fortnite, pero pues haré todo lo posible por descargarlo, ver en dónde lo veo. Que ya sabes que por lo regular terminan subiendo todo a YouTube, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí está. Y pero no es nada como el mero momento. Pues sí, pero de repente luego, ahora con las nuevas plataformas, luego hacen el en vivo así totalmente en directo desde YouTube o alguna otra aplicación. Bueno, eso sí. ¿No? Bueno, pasando a otra nota, que eso sí está muy... Ya lo habíamos platicado la semana pasada. Bueno, lo platicamos Lili Pita y yo porque no lo platicamos al aire. Pero... O sea, ¿tú qué harías si de repente estás tomando clase en línea con tu profesor? Y de repente se ve alguien atrás como viendo... Pues sí, o sea, tú lo verías normal en el momento, ¿no? Dirías, bueno, pues es su hija, ¿no? Ajá. Pero pues resulta que pues, el profesor vivía solo en esa casa. Que se platica y se comenta que el profesor en algún momento dijo que se acababa de cambiar a esa casa, que no tenía mucho tiempo viviendo ahí y que sí le habían pasado cosas raras como ruidos, que había, le habían pasado cosas que de repente le movían vasos de la cocina y así, pero pues nunca se imaginó que en plena clase, en pleno en vivo, en clase en línea, pues pasara esto, ¿no? Ay, no, qué miedo. No, pero incluso no solamente en clases en línea, o sea, ha llegado a pasar hasta, por ejemplo, ya ves luego los fantasmas de TikTok. Eso sí, sí, me ha tocado ver también. O como a ti te ha pasado con Lina. O sea, no manches, o sea. Pero por ejemplo. O sea, que no se ha visto. En las clases en línea sí han visto muchas cosas, ¿no? Sí, desde, muchas cosas tan graciosas. Desde gobernadores en calzón. ¿No era un abogado? Pues es que han pasado mucho. Ya pasó un gobernador, ha sido un abogado, ha sido un juez de los de ahí de la Suprema Corte de Justicia. Ah, pues creo que sí. El mismo ay, se me fue el nombre del que era jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, Mancera. El mismo Mancera, también le pasó lo mismo. Pero ¿por qué pasa tu marido por atrás en calzones? ¿Pero por qué transmiten así en calzones? O sea, no entiendo. No, es que es como... No, es que, bueno, yo nunca he transmitido en calzones, pero, o sea, me imagino que, bueno, casi siempre son los hombres, no sé, a lo mejor es para ellos es más cómodo. Entra más ventilación, yo qué sé. Freddy, o sea, de menos échate jabón, perfumito. Se transmite en cueros el Freddy, primero. Y luego está su disude. O sea, luego no se baña. O sea, y luego le huele a cola todo, o sea. Ay, Freddy. Ok, ya. Ganando como siempre. Ganando como siempre, dice Freddy. Eso es correcto, Freddy. Eso es correcto. ¡Hola, mami! ¿Cómo estás? Y luego, ¿sí, Lupita? ¿Y luego qué? ¿Qué te parece si yo hago con la mera nota? O sea, hoy viniste a platicar con tus amigos. Ay, sí, no es cierto. ¿Qué? Ay, esta sí me interesa, Feliz. Por favor, dala ya. Déjame por mi pluma y por mi lápiz. Y ahorita me prestas tu celular, por favor. Ok. Es que esto les va a gustar a todos los niños, ¿no? Yo no soy un niño, Feli. Oh, por eso. Tienen tarea luego de repente y no la pueden contestar. No sé si te ha pasado a ti, Liz Lupita. Como que de repente... Bueno, tú no estudias, ¿no? Ah, sí, no. Ahorita no, pero esperemos que muy pronto sí. Ya, qué floja, de verdad. Ya ni yo, o sea, voy en cuarto de primaria. Ya voy a pasar al quinto. Voy a ser un quinto. Ok. Bueno, pues resulta que hay una aplicación que precisamente te ayuda a resolver tus tareas. Obviamente no lo damos para que ustedes vayan ahorita y tomen fotografías, porque lo importante es que ustedes aprendan, pero pues a veces sí, como que sí necesitas el resultado para ver cuál es como el proceso, ¿no? Para sacar ya el resultado final. Y resulta, bueno, si eres estudiante, la verdad es que sí necesitas una ayuda tecnológica para tus tareas, o sea, hay que ser sinceros. Y bueno, pues no cabe duda que la tecnología, pues cada vez es más impredecible para trabajar y sobre todo para estudiar. Y resulta, bueno, pues que Google, pues sabe todo esto y ha estado, pues empleando grandes esfuerzos en el desarrollo como esta aplicación que les voy a platicar a continuación. Pues fíjense que la compañía tradujo al español Google Socratic, así se llama la aplicación Google Socratic, una aplicación que se basa en la inteligencia artificial del buscador para hacer los deberes de la mayoría de las asignaturas de secundaria, las asignaturas de bachillerato y universidad. Y bueno, pues incluidos los ejercicios de matemáticas que la aplicación es capaz de resolver paso a paso, esto a partir de una fotografía. Resulta que, bueno, Google compró esta aplicación llamada Socratic en el año del 2018 y fue relanzada en inglés en el 2019. Y bueno, pues pese a que podría pensarse que en esta plataforma en realidad no contribuye al aprendizaje de los pequeños, lo interesante de la aplicación radica en que, bueno, dispone de recursos disponibles de internet para guiarlos y ayudarlos a identificar pues precisamente los conceptos básicos subyacentes de un ejercicio, para que, bueno, pues estos puedan conducirlos a la respuesta que están buscando. Híjole, es que Socratic se llama. Es que Chilanguín dice, ¿cómo se llama, Freddy? Se llama Socratic. Y lo volvemos a repetir, o sea, no les damos esta aplicación para que ahorita vayan, tomen sus fotografías, nada más copien y ya hice mi tarea, ¿no? Realmente es como tratar de llegar a una, a ver cómo es que llegas al resultado, porque te da todo el proceso de cómo es que llegaste hasta el resultado final y te da una explicación. Está bastante padre, muy padre. Sí, fíjate que ahorita que estoy viendo esto, bueno, a mí me pasaba mucho de que cuando llegaba yo a la escuela y llegas bien tranquilo, ¿no? Dices, ah, sí, hice toda mi tarea, bien feliz y todo eso. Y llegas así, ¿hiciste la tarea de la? Y dices, ¿qué? ¿A poco? ¿A mí creo que tarea? ¿O qué es eso? ¿De qué me hablas? Y ya para no andar pidiendo, ¿me pasas la tarea? Pues tomas foto y ya lo... No, pero pues la idea... Yo creo que por eso muchos profesores en la actualidad piden que transcribas la tarea. ¿No? Sí, pero, pues, o sea, no sería mala idea, ¿no? En ese momento dices, no, pues ya la hice. Pues no sé, yo siempre copiaba. De un apuro te pude sacar, de un apuro. Yo siempre llegaba 10 minutos antes de entrar a clase, entraba ya a las 7 de la mañana y llegaba a copiar. Casi siempre era el primero en llegar para ver quién me pasaba la tarea. Burro, por eso no terminaste la escuela. Mal, Freddy. O sea... Mi mami, aunque esté drogada, hace su tarea. Ay, por favor. Ay, si mi mamá ni estudia. Hace su tarea con los muchachos. Ay, mamá, de verdad. Eso es una vergüenza. Ok, ya. Mala onda. Vámonos ya, Freddy. Ya se acabó esto ya. Ni hablamos de lo de los punes. A ver, rápido, Freddy. Ok. Es que lo que pasó hace un rato, lo vamos a platicar rápido. David Faitelson, ya saben que es uno de los grandes antiamericanistas. Y como tal, pues quiso como tuitear algo hace un rato. Diciendo que bueno, en América se presenta en el Estadio Olímpico Universitario como local en el torneo. Yo si hubiera sido Punas, porque no puso ni Pumas, dijo Punas. Los habría invitado a moverse a Querétaro, Puebla, Toluca o Pachuca, pero bueno, son tiempos de empatía. Y obviamente, por ese error de Punas, la gente se... O sea, quiso criticar a la América y todo el mundo le empezó a escribir. Pues precisamente que es un Puna. Primero dicen que es un Puna. Y luego aquí pone un cuate y dice, no, no, no tiene manera. Dice, Puna más uno de sus igual a Pugna. O sea, empezaron a hacer memes, empezaron a criticarlo. Entonces, una pues... una tontería. Pues sí, por una tontería donde quiso quedar el bien como antiamericanista y resultó que, bueno, pues el que terminó troleado fue él. ¿No? Ay, no. Dice, son tiempos diferentes y al final si fuera al revés también sería bienvenido Punas a la Azteca. Dice Pedro Antonio Flores, que es un conductor de Televisa Deportes, también ahí está pues dentro de los que andan troleando. Es que, o sea, de verdad, si vas a hacer algo, pues hazlo bien, ¿no? ¿O no? Ay, no, los comentarios están buenos. Es que sí se pasaron, ¿no? Sí se mancharon. Busquen así en Twitter, Punas, como Punas. Por eso te da poco cerebro que tienes. Luego, ¿por qué no te toman en serio? Y solo te recuerdan en Pezuñazo. Y aparte ya había jugado ahí la GNP. Qué trauma. Lo bueno es que tú eres Punas. Pues sí. Es que yo no sé por qué a veces... como que se ensañan con un equipo. Yo en ese aspecto, o sea, yo por ejemplo le voy a las Chivas, pues porque solamente mi papá le iba a las Chivas. Pero no me pongo así con cara de, ah, el América este, el América el otro, o Monterrey, Tiburones, o sea, no. O sea, hay que irle a un equipo, sí, o sea, cada quien está en lo que quiere, pero no, no se obsesionen tanto. Pues sí, exactamente. Dice por aquí, creo que te dejó sonso el trancazo que te puso el gran amado Cuauhtémoc Blanco. Sí, tú sí supiste eso, ¿no? De la vez que le puso un trancazo Cuauhtémoc Blanco a Faitelson. No. ¿No supiste eso? Y fue en Veracruz, exactamente fue en Veracruz. Ah, mira. Resulta no. Que Faitelson estaba parado fuera de los vestidores de la América y en el estadio el Pirata, ¿cómo se llamaba? Pirata Fuente. Y Faitelson estaba parado exactamente afuera en la ventana de los vestidores de la América. Entonces se ve muy curioso cómo se asoma Cuauhtémoc Blanco por la ventana y le acomoda un puñetazo desde la ventana. Y pues he recordado mucho Cuauhtémoc Blanco por eso. El divino puño de Cuauhtémoc Blanco dejó secuelas muy graves en el cerebro de Faitelson. Los Puna. No más. Pero bueno, ahí está la información del día de hoy. Esperemos que la reflexión la puedan aplicar pues a partir de ya. Y ajá, pues esperemos que les vaya bien. Antes de despedirme, porque si no me van a supermatar... Les había comentado al inicio del programa que, bueno, nos estaban por acá ofreciendo... ¿Sí has visto las mascarillas estas coreanas que están últimamente muy de moda, no? Sí. Bueno, pues por acá, para todos los que viven en la Ciudad de México y estén interesados en adquirir dichas, ay, dichas mascarillas, por acá nos están diciendo que hay una amiguita que está vendiendo mascarillas... precisamente coreanas, y las está dando súper baratas. Si compras menos de 10, te las dan 12 pesos, y si compras de 10 en adelante, te las da 10 pesos. Tiene, es que esto fue lo que yo no le entendí, o sea, la verdad de belleza, yo sé muy poco. Ah, por favor. Entonces, me estaba explicando que creo que, a ver si tú sabes un poquito más, Lupita, que este tipo de mascarillas, cada una tiene como una función, ¿no? Ajá. Y cada una de estas mascarillas tienen como diferentes, ¿cómo se podría decir? Como extractos de algo diferente. Por ejemplo, me dio unos ejemplos. Por ejemplo, tenía algunos extractos de baba de caracol que sirve para hidratar la piel, tenerla como más joven. Tiene algunos que son de sábila. Ajá. Es que, o sea, es lo que yo no entiendo, o sea, cada mascarilla hace algo diferente en tu piel, ¿no? Ajá. Entonces ya depende de lo que tú quieras hacer en tu piel, es lo que compra, ¿no? Me imagino yo. Obvio. Y me decía ella que, bueno, que tiene como algunos para aumentar, tiene algunos para quitar, pues los famosos puntitos negros de la piel, para limpiar poros, para limpiar la piel, para las personas o las mujeres que se maquillan mucho o muy seguido, con estas mascarillas rejuvenecen un poco su piel de su cara, ¿no? Aparte se basan en super económicas 10 pesos. Por tener un cutis terso. Un buen cutis. Entonces, pues ahí está. Por ejemplo, yo las utilizo. Sí, las utilizo yo mucho. Pero, digamos, como que me tomo un día para cuidado de mí, ¿no? Tengo mascarilla en toda la cara. Porque yo tengo piel grasa, con granitos. Y pues busco algo para hidratar la cara y para quitar los granitos. Después de eso me pongo una mascarilla que es para los labios y eso me los hidrata. Igual tengo una para las ojeras porque pues dura muy poco. De hecho también sí creo que había para ojeras, me dijo. Bueno, pero tú como mujer sabes, ¿no? Entonces, lo que nos dice Sandra es que si se pueden comunicar con nosotros al 5581-423418 en caso de que estén interesados. Y les vuelvo a repetir los precios. Menos de 10 les cuestan 12 pesos y mayor de 10 les cuestan a 10 pesos. Es decir, te llevas pues sí, 10 por 100 pesos, ¿no? Se podría decir. Es como su precio de mayoreo, ¿no? Porque exactamente. Y bueno, ahorita sería a través del teléfono de cabina porque no nos pasó su página de Facebook y solamente pues es para la Ciudad de México para que ella haga las entregas directamente con ustedes, ¿vale? Esa era la información que les quería dar nada más. Si no me va a matar y luego ¿para qué quieres? Sí, no te cuele, Ani. No, no. Y pues bueno, yo nos vamos a despedir, nos pasamos ya por 15 minutos. Ay, Lupita, tú siempre. Ahora Lupita. Acuérdate que alguien nos pidió una canción. ¿Qué canción? ¿Ahora qué quieres? ¿Cuál? Mi persona favorita de Río Roma. Nada más tengo la de favorita. Ay, sí. De Camilo. De Camilo, ajá. Pues nada más ahí. No, pero no. ¿Es para quién esa? ¿Eh? ¿Para quién es? Es de, bueno, no me dijo para quién es, solamente me dijo dedicada por una gran persona especial. Ay, gracias. Gracias, quien quiera que sea. Hombre. Qué triste. Dinos para quién, pásanos el chisme. ¿Para quién te la pidió? Uri. Ah, Uri. Ay, Uri. No sea penoso. No pasa nada. A lo mejor te va a decir. ¿Eh? Ya la decidí, Lupita. No. Ok, ya. Me calla, pues. Eso es correcto, Freddy. Me está diciendo aquí, Manuel, de que si no tendrá mascarilla para quitarle la cara de pendejo que siempre le ven. Ah, sí, pero eso sí sale cara. Te tienes que hacer una cirugía, amigo. Rayo. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Se mamó! ¡Me mamé! ¡Oh, por favor! Bueno, ya nos vamos, chicos. Nos dio un gusto que hayan estado aquí con nosotros y que hayan echado el cotorreo. No como el Freddy, bien aburrido. ¡Ay, sí! Voy a pasar mis noticias. ¿Ve? ¿Y este programa de noticias, Freddy? Ya. Haz un noticiero. El noticiero con Lolita Yalo. Oye, ¿quién es con lo de Lolita ya la de verdad? Que nos vayamos. ¿Sí supiste eso? ¿Qué? ¿Supiste lo de Lolita Yala? ¿La Lolita Yala? Ajá. ¿Sí supiste que una vez se la atoró el gañote? Pues, ella es la que daba las noticias, ¿no? Ajá, mira, es que le pasó esto, fíjate, escucha. Eso fue hace algunos años. En el 2005. Ahorita, pero es que ya sabes que invitamos a jugar League of Legends. escucha. En Texas, elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía un tráiler cargado de metanfetaminas, drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa, Tamaulipas. Phil Barrera. Phil Barrera. Perdón. ¿Qué pasó? Phil. Ay. Disculpen ustedes. Phil Barrera, decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. ¿Ya escuchaste? Se le metió el chamuco, ¿qué pasó? Phil Barrera. Bueno, pues resulta que eso pasó en el 2015. Ajá. Y resulta que... después de ese programa, ella se despidió del aire. Le dijo, bueno, pues ya, me voy. ¿No? Okay. Y apenas hace una semana, Lolita Ayala salió en un programa de televisión y resulta, ¿qué crees que pasó? O sea, ella fue invitada al programa porque va a regresar a la televisión con su noticiero y esto pasó. Uno de los más bochornosos momentos que vivió la periodista Lolita Ayala en la televisión fue cuando en plena transmisión del noticiero que conducía se le salieron unos gallitos. Phil Barrera. Ese es el del año pasado, ¿no? Phil. Phil Barrera, decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Ya se fue, yo estaba endemoniado. Ahora, a casi 6 años de esta situación, la conductora volvió a vivir algo similar durante la entrevista que le dio a su colega Maxine Woodside para promocionar su regreso a la televisión. Pues muchos años sin verte en la tele, pero afortunadamente regresas, ¿no? Ay, mi reina, regreso ahorita con unas... Estoy un poco con flema. Radio. Ay, perdón. Ahora sí que como dije en la tele, ya se fue. Que me hicieron, bueno, una burla terrible. El regreso a la pantalla. O sea, ¿quién anda con esa señora? ¿El regresar le vuelve a pasar lo mismo? ¿Cómo que? ¿Cómo que el gallito ese estaba esperando el momento para volver a salir? ¡Es el momento! ¿A mí sabes a quién le pasa? ¿A quién? Al Freddy. Oye, sí, Freddy. Nah, pero yo porque estoy enfermo. Cambio de temperatura, ya sabes. ¡Ay, acá, Freddy! ¡Cambio de temperatura! ¡Simón! ¿Cómo no? Vámonos ya, Lupita. Ya me tiene harto este cuate, de verdad. Ya, vámonos. Freddy, ya. Es que Freddy está viendo el partido y uno aquí, o sea. Mamá, ¿cuánto van, Freddy? ¿No encontraste la canción? ¿Eh? ¿No encontraste la canción? Ya, la de favorita de Camilo. ¡No! Vámonos. Vámonos con esto y... nos escuchamos luego. Bye. No te creas. Favorito de... mi persona favorita de Río Roma. Ajá. Dedicado para Uri. De parte de Lilupita, ¿verdad? Ok. No. ¿Cómo era? No. No, él nada más la dedica así, pero según para una persona especial. Por ahí. Una persona especial. Ay, o sea, amigo, por favor, o sea, una persona especial. Alguien especial puede ser mi perro. ¿Wow? Okay. No sea turilla. Vamos a relajarnos, por favor. ¿Ok? Vámonos ya, Lilupita. Ya. Estoy harta, pues ya, de esto. Ya nos pasamos. No mientes, ya fue como casi media hora. Pues es que tú te estoy diciendo, vámonos, y tú, no, es que fíjate que mi niña me mata. No es cierto. Y vámonos otra vez, no, es que fíjate que me pidieron esta canción. Ya, Lilupita. Aparte, ya me dijeron que estás cobrando las peticiones, o sea. ¿Eh? Que te piden, ay, sí. ¿Quieres esta canción? Sí, pero deposítame 30 pesos a este número. O sea, Uri, ¿cuánto te cobró por la canción? Dinos la verdad. Dinos la verdad, por favor. Ok, ya. Vámonos. Adiós. Despídete, Lupita. ¿Qué hay? Luego también te hacía lo chulo. Bueno, pues ya, nos despedimos. Nos vamos a ver el próximo sábado, ya saben, a la misma hora. Y pues, que tengan un excelente domingo y un excelente inicio de semana. Nos vemos. Bye, bye, bye. Y coman frutas y verduras. Vean muchos TikToks. Oye, de veras, Lupita. ¿Qué? Me dijo Freddy que íbamos a hacer un TikTok de la radio. Sí, cierto. Pero nada, vámonos. Ni TikTok ni que nada. No es cierto. Y gracias a sus amigos de Lilupita, a los que están ahí haciendo videos en TikTok, a los canales TikTokers. Búsquense un trabajo, amigos. No, no es cierto. Está chido. Yo ya lo volví a bajar. ¿Verdad, Freddy? Ya tenemos nuestro TikTok de Blackpink. Ay, sí. Voy a compartir videos de Blackpink. El Freddy, como está re feo, pues por eso sube puros videos de Blackpink. Porque si sube videos de él, se va para abajo el canal. Adiós, chicos. Bye. Adicción radial. Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía. Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente. De repente dices cosas que me vuelan la mente. Simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero. Te quiero y siempre así será. Por más que pase y pase el tiempo, aunque llueva o truene, nunca pasará lo nuestro, al menos eso siento. De locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie. Es buen momento. shattered.